En un mundo donde la informática juega un papel predominante en todo lo que hacemos, ver películas con efectos especiales o disfrutar de un videojuego forman parte de nuestro diario acontecer, por lo que la información que te presentamos a continuación seguro te interesará. Prepárate a ingresar a Zona Binaria con Carlos Salima por 104.9 FM, la radio que usted merece. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos nuevamente a su programa Zona Binaria. Y bueno, para mí es un honor estar nuevamente con todos ustedes. Digamos, hubo algunos problemillas ahí y tuve que alejarme un poco, algunos días del programa. Pero aquí estamos con toda la fuerza y toda la energía del mundo para llevar a ustedes la mejor información nuevamente, como acostumbramos a hacerlo todos los sábados. Quiero agradecer muy cordialmente a todas aquellas personas que estuvieron mandando mensajes y preocupados de alguna manera que dónde estaba el lince de la red, que no estaba en Zona Binaria. Pues aquí está el lince de la red nuevamente en Zona Binaria, su amigo de siempre Ramón Goitía, que les saluda con mucho cariño. Y por supuesto hoy vamos a tener un programa bien interesante con notas de mucho interés, como todos los sábados y como ustedes lo prefieren, por supuesto. Mi amigo David hoy tiene poca participación en el programa por asuntos personales, pero por supuesto que nunca falta el toque de nuestro amigo David en Zona Binaria, porque si no, pues dejaría de ser una Zona Binaria. Esto es todo un homenaje, un tributo a ese gran creador de toda esta idea maravillosa que ha sido Zona Binaria, como lo es mi amigo David Materán. Por cierto, el gran saludo al equipo de Melodía que está haciendo posible que lleguemos a todos ustedes. Mi gran amigo en la consola digital computarizada, Oscar Laguna. En la musicalización, Alexander Vázquez. En la dirección de la estación, el licenciado Lorenzo Guzmán, gran amigo, excelente persona. Y por supuesto, mi amigo David Materán, certificado de locución 35.879 y certificado de productor nacional independiente 1.432. También, por supuesto, su amigo el lince de la red, nuevamente en Zona Binaria para todos ustedes. Y llegamos a ustedes gracias a un gran grupo. Gracias a ellos, pues, a su colaboración estamos aquí. ¿Quiénes son? David. Que son la gente de Génesis, tu tienda deportiva ubicada en el Centro Comercial de las Virtudes. Hana Motor, tu concesionario Hyundai. Llegamos también gracias a la gente de Paraguanahuefa, quienes te llevan a donde otros no llegan. Tecnología digital, quienes tienen siempre la última palabra en tecnología. Y la gente de el sector del Sabino, ¿sí? ¿Se llama así? Sí, la gente que es sinónimo de la zona libre y es DACA. Así que bueno, les recuerdo también nuestros teléfonos. ¿Cuáles son los teléfonos? Usted conoce un Laxus Mentis. A ver si Ramón estuvo de vacaciones, vamos a ver si lo recuerda. Claro que sí, 248-5416, el teléfono directo de contacto aquí con la estación Melodía Estéreo 104.9. También puedes enviar tus mensajes de texto a través del 0416-967-0747 y el 0412-766-3690. También puedes escribirnos a info@zonabinaria.net. Y por supuesto nosotros allí te contestaremos de la mejor manera, y visitarnos o escucharnos a través de zonabinaria.net. Sucesor del DVD, del iPod, soluciones empresariales. ¿Quién lo inventó? Antes de salir al mercado, Zona Binaria tiene los detalles en Noticias de Último Byte. Sí, buenas tardes nuevamente, bienvenido a su sección de Noticias de Último Byte. Es que realmente, entre una cosa y otra, nos divertimos mucho aquí en el estudio, realmente, mi amigo Oscar, mi amigo David. Bueno, hay infinidad de comentarios y vemos de todo un poco. Bueno, vamos al tema. Quería hablarles un poco de Yahoo. Y es que Yahoo está estrenando un servicio de televisión online para aficionados. Y es bien interesante. Con un nombre que, por cierto, recuerda a varios de los productos de Microsoft. Yahoo acaba de presentar Wildlife, un portal que permite a cada cibernauta transmitir en vivo y transformarse en un potencial o una potencial estrella de televisión. Los únicos requisitos para tener su propio show son contar con una cámara web, con el plugin de Flash instalado y una buena conexión a internet, por supuesto. Al inscribirse en este sitio experimental, los usuarios crean sus propios canales y pueden comenzar a expresarse. Es muy sencillo de emplear, de usar realmente. Durante el video, los espectadores pueden interactuar con los responsables de la transmisión. Si se quiere realizar una transmisión privada, Wildlife permite dejar la emisión solo para los contactos, convirtiéndose en una muy buena alternativa para efectuar conferencias para un grupo reducido. Si alguno quisiera transmitir su video en un blog, existe un código para incrustarlo en esta página, en este blog, cuando termina la transmisión. Todo lo que pasó por la pantalla se desvanece, igual que en la televisión, ¿ok? Los representantes de Wildlife opinaron y dijeron: estamos muy emocionados de compartir con ustedes Wildlife, un nuevo experimento de video en vivo. Wildlife fue pensado como una manera de hacer posible que todos puedan crear su propia experiencia multimedia en línea. Puedes transmitir el concierto en que te encuentres o lucirte como un DJ y hacer fiestas en directo. Así lo señaló en el blog oficial Michael Kwok, que es el director del proyecto. Para los desarrolladores de la API de Yahoo o de Wildlife, ya están disponibles en la dirección developer.yahoo.com/wildlife. Wildlife es Y-Life/. ¿Ok? Entonces les repito la dirección: www.developer.yahoo.com/Y-Life. De Wildlife. Interesante esta nota. Y cada vez van a escuchar notas más interesantes, porque es que ahora les traigo una, y es que los científicos logran crear hologramas en pocos minutos. Bueno, y ahora de repente vamos a ver videos de esos hologramas recién creados en Wildlife. Pero está bien interesante, realmente yo les recomiendo que prueben el Wildlife. Es toda una experiencia, ¿no? Un poco estamos aquí bromeando en el estudio acerca de lo que pudiera uno transmitir o no. Y es bien interesante toda la capacidad de acción que puede conseguir uno a través de esta experiencia multimedia. Pues ustedes son los dueños y los editores de lo que quieran pasar allí, de lo que quieran publicar. Así que eso lo hace muy interesante. Les repito entonces, los científicos logran crear hologramas en pocos minutos. ¿Ustedes se imaginan al maestro Yoda diciendo: será más fácil crear hologramas desde ahora gracias a ustedes? En un mensaje virtual a los investigadores de la Universidad de Arizona Tucson, que fueron los que inventaron una manera de crear imágenes holográficas en pocos minutos. ¿Ah? Bueno, los científicos estadounidenses encontraron un camino más fácil para crear imágenes holográficas por medio de un polímero fotorrefractario, un nuevo material que permite capturar imágenes muy delgadas, muy pero muy delgadas. Este tipo de representaciones funciona a partir del uso de dos haces de láser que generan una imagen que además puede ser actualizada cientos de veces. Y esto es lo que hace interesante la nota, o lo que hace pues que se transmita ese holograma. Y de paso es bueno para la salud, ¿no? En la publicación de una revista llamada Nature, los científicos cuentan que pueden escribir en el polímero. Sí, realmente pueden escribir en el polímero. Y en minutos borrarlo para exhibir otra imagen. El material demostró ser estable pese a la gran cantidad de pruebas que recibió. La capacidad de actualizar las imágenes rápidamente podrían darle un uso terapéutico al avance durante una cirugía. Los médicos pueden guiarse con el holograma, o los investigadores podrían analizar los efectos inmediatos de un remedio sobre un tejido, etcétera, etcétera. Así que es bien interesante esto. Y realmente lo de los hologramas que estamos acostumbrados a ver en la televisión, en las películas de ficción, no sé qué, cada vez se hace más real y cada vez está más al alcance, ¿eh? Si investigan un poco en internet, por cierto, en zonabinaria.net, pueden ir en el buscador, ponen hologramas y ven la nota allí en la página, y pueden ver las referencias también al respecto. y bueno, hemos avanzado mucho en tecnología. Ya eso no se quedó en aquellas películas de ciencia ficción, sino que ahora va más allá y llega a la realidad y toca nuestras puertas. Está más al alcance de nuestra mano, y cada vez más al alcance de nuestra mano. Oye, ustedes van a decir que nosotros tenemos un relajo aquí en el estudio. Realmente lo tenemos. Realmente sí lo tenemos. Es que nos divertimos mucho, realmente. Deberían estar aquí y compartir con todos nosotros. Y bueno, les garantizo que sería mucho más ameno todavía el programa. En esta segunda parte de Noticias de Último Byte, queremos hablarles acerca de Greenpeace, la organización ecologista Greenpeace, que elimina del mercado lámparas incandescentes. Esta organización, Greenpeace, como les repito, es una organización ecologista. Bueno, ellos fueron a un supermercado, adquirieron 2.000 lámparas incandescentes y luego procedieron a destruirlas como parte de su campaña en favor del ahorro de energía. Por cierto, eso me recuerda a un amigo muy cercano, Orlando Obret, que él en algún momento echaba mucha broma y nos decía: no, mira, tú sabes que cuando yo tenga mi casa y la voy a poner bien bonita y le voy a poner florecitas hacia enfrente, voy a tener todo un jardín bien bonito y la casa acomodadita, bien chévere. Luego que eso esté así, bien bonito, tipo película, yo me voy a comprar una silla de extensión y me voy a poner frente a la casa, ¿sabes? Un trago, algo para refrescarme, y voy a estar allí disfrutando de esa vista. Le pongo a todo dinamita y lo vuelo. Bueno, ese Orlando que es medio loco, ok. Hago la referencia porque les repito que Greenpeace fue un supermercado, adquirieron 2.000 lámparas incandescentes y luego la destruyeron. Bueno, de todas maneras, la organización Greenpeace, yo sí quiero darles todo mi apoyo, porque ellos a veces, aunque desde mi punto de vista, y esto es una opinión personal, a veces son un poquito radicales en sus acciones, es una organización pues que está bien a favor de la ecología, de rescatar nuestro medio ambiente. Ellos, mediante un comunicado, indicaron que compraron las lámparas para retirarlas de la venta y demostrar cómo debería ser todo en el 2010. Y es que solo deberán comercializarse las lámparas de bajo consumo, dijeron los representantes de Greenpeace. El gobierno de la presidenta Cristina Fernández emprendió el mes pasado una campaña similar en su campaña para un uso racional de la energía, pero Greenpeace la criticó por ser gradual. Las autoridades en barrios determinados entregan gratuitamente dos lámparas, dos bombillas o dos ampolletas de bajo consumo a los vecinos, a cambio de otras tantas incandescentes que son destruidas. Eso me recuerda a algo. ¿Le suena familiar? Cualquier parecido con la realidad es una coincidencia. El gobierno también dispuso la eliminación de lámparas incandescentes en todos los edificios públicos, algo que se viene cumpliendo gradualmente. Greenpeace señaló que, frente al plan del gobierno que propone realizar el recambio voluntario de bombillas, exigimos directamente la prohibición de las lámparas incandescentes con vigencia desde el 2010. La organización señaló que una medida semejante ya se implementó en Cuba, en Venezuela, en Canadá, en Irlanda y en Austria. Y siguiendo un poco con estas notas tecnológicas, y queremos comentarles también un poco sobre el ahorro de la energía. Esta vez nos vamos a otro país, y es a España. Y es que unos 100.000 semáforos convencionales en España serán sustituidos por otros de tecnología LED. El Instituto para Diversificación y Ahorro de la Energía ha aprobado ampliar su programa de subvenciones para la sustitución de semáforos convencionales por otros de tecnología LED. El objetivo es renovar cerca del 30% del actual parque de semáforos del país. La medida beneficiará a 584 municipios en los que residen 27 millones de personas. Recuerden que estamos hablando de España, ¿ok? La sustitución de lámparas convencionales por las de diodo LED permite no solo ahorrar hasta un 80% de consumo eléctrico, sino que incrementa la seguridad del tráfico por su fiabilidad, su durabilidad y mejor iluminación. Así lo afirma el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE. Los nuevos semáforos, unos 100.000, supondrán un ahorro anual de electricidad para el conjunto del país de 90.000 megavatios hora, equivalente al consumo de 22.000 hogares aproximadamente. Asimismo, van a permitir reducir la demanda de petróleo en más de 20.462 toneladas anuales y evitar la emisión a la atmósfera de unas 58.000 toneladas de dióxido de carbono, de CO2. Queremos comentarles también que en España existen cerca de 300.000 semáforos cuyo consumo de energía final se estima en 350 gigavatios hora al año, equivalente a la electricidad que pueden consumir más de 150.000 hogares. Imagínense ustedes esto. Los semáforos han de funcionar de forma permanente, como todos sabemos, lo que origina pues el elevado consumo, pues ya están equipados con lámparas incandescentes o halógenas. En la actualidad, tan solo el 15% de ellos disponen de tecnología LED. Desde que en 1995, haciendo un poquito de historia, se consiguió producir el color verde en un diodo, esta tecnología se ha ido extendiendo, incluyendo su aplicación en los semáforos. La mecánica para su implantación o para su implementación consiste en una mera sustitución de las lámparas existentes por el nuevo conjunto de diodos emisores de luz, que es lo que significa LED. 248-5416, 0416-967-0747 para los mensajes de texto, también 0412-766-3690. Y recuerden visitarnos a través de nuestro portal www.zonabinaria.net. ¿Qué es eso del software libre? ¿Cómo configuro mi red? ¿Qué es un virus troyano? ¿Qué impresora debo usar para tener mejores resultados? No hay pregunta sin respuesta. No hay problema sin solución. En Soporte Técnico de Zona Binaria, estamos para resolverlo. Y en nuestra sección de Soporte Técnico quisimos hacer una nota cuyo título fuera Paris Hilton y Britney Spears nos acechan. Bueno, en realidad las que están acechando no son las dos mujeres. Ah, viste, ya muchos se desilusionaron ya. Sino unos códigos maliciosos camuflados en correos electrónicos que dicen contener enlaces en los que se pueden descargar videos de estas celebridades. Como sabemos, es muy común que se suele utilizar esta táctica para que los usuarios desprevenidos caigan en sus garras, sin ofender a los felinos. Como por ejemplo lo que sucedió unos días atrás con la lamentable muerte del actor Heath Ledger. En este caso particular, según informó la compañía Bitdefender, que son especialistas en el tema, están corriendo por la web spam o correos electrónicos no deseados, que es lo mismo, que contienen links desde los que supuestamente el usuario podría descargar algunos videos de Britney Spears o de Paris Hilton. Por supuesto que al ingresar a esos enlaces, lo que se descargará es un código malicioso que asimismo se ejecutaría para permitir el acceso de otros virus a la máquina. Una de las características es que las direcciones para acceder a los videos infectados son similares a las que se encuentra cuando se realiza una búsqueda en Google. Solo tienen pequeñas modificaciones, escuchen bien, pequeñas, pero suficientes para desviar al usuario a la página de los ciberdelincuentes o a la página que ellos quieren desviarlo, que tienen como objetivo evitar los filtros web anti-spam que hay actualmente. Así que si les llega algún correo de este tipo, por más que sea enviado por algún conocido, descártenlo directamente, es la recomendación que le hacemos desde Zona Binaria, ya que incluso el troyano se reenvía desde las máquinas infectadas y ya estamos acostumbrados a este modo operandi de los spams, ¿ok? Además, tengan cuidado con los sitios a los que ingresan, si ponen en el buscador el nombre de alguna de las dos mujeres, ya que quizá pueda conducirlo directamente a alguna de estas páginas falsas. Y las mismas precauciones valen si en vez de ser los nombres de Britney Spears o de Paris Hilton, es de alguna otra artista. Tengan mucho cuidado a cuidar nuestros ordenadores y estar pendiente entonces de no estar pescando spam. También quería conversarles un poco acerca de Gmail, y es que Gmail busca tus MP3 por ti. Puedes ir a la página www.gmail.com. Yo te preguntaría particularmente, ¿llevas todo el día dándole vueltas en la cabeza una canción? ¿O te falta alguna canción de tus discos favoritos? Bueno, pues Guimao es tu sitio, www.guimao.com. Se trata de un sencillo buscador web de archivos MP3. Nada más acceder al sitio, nos encontramos una animación con unas cuantas recomendaciones. Aunque lo verdaderamente interesante es su opción de hacer búsquedas. Con tan solo escribir el título o el grupo de la canción que busquemos, Guimao nos mostrará unos cuantos resultados y nos permite escucharlos online o descargarlos para incluirlo así en nuestra colección. Sin duda que es una aplicación muy interesante a tener en cuenta. Y muchos de ustedes son fanáticos de estar descargando MP3. Así que allí les dejo esa herramienta. Guimao, www.guimao.com. 248-5416, 0416-967-0747 para la mensajería de texto. Igualmente el 0412-766-3690. Recuerden también que pueden visitarnos a través de www.zonabinaria.net. Si estás cansado de navegar por las mismas páginas, no quieres comprar un videojuego sin conocer las críticas o quieres saber los trucos para pasarlos, bienvenido a Tiempo Libre en Zona Binaria. Y en nuestra sección de tiempo libre quiero conversarles un poco acerca de una página bien interesante y es www.cursoingles.com. La dirección es www.curso-ingles.com. Es un sitio diseñado para aquellos que necesitan instruirse en este idioma desde la comodidad de sus computadoras. Esta página ofrece diferentes niveles de lecciones para que aprendas los conceptos básicos de la gramática inglesa. Además, hay ejercicios, test y prácticas con vos. Pero no prácticas con vos de como dicen los maracuchos, que voy a practicar contigo, con vos. No, prácticas con vos, de tu voz, de lo que emanas de tu boca. Podrás aprender idiomas de una manera divertida, con citas famosas, juegos, letras de canciones y mucho más. Saludo a mis amigos del estado Zulia, se les quiere mucho. Aprende inglés en www.curso-ingles.com. Por cierto que quiero aprovechar la nota para mandarle un saludo a algunos compañeros de trabajo que hemos tratado de motivar un poco con un curso de inglés y que han estado ahí echándole pichón y han sido bien responsables con sus actividades. Mi amiga Celibé, mi amigo Luis Ferrer, que ahora le decimos Amarillo. Después le echaré el cuento de por qué le decimos así. Nuestra encargada de promociones, Marisabel. Bueno, en general, y no quiero... debo decir, y tengo que validarlos a todos mis compañeros de trabajo, los que están o los que no están en ese curso, porque realmente somos un equipo, somos un grupo. Vamos más allá, somos una familia. Somos la familia de esa empresa donde trabajo, que bueno, por cuestiones comerciales no puedo mencionar, pero que realmente se les quiere, se les aprecia a todos. Y desde aquí, desde Zona Binaria, su amigo Ramón Goitía, el lince de la red, quiere mandarles un gran abrazo, mucho cariño, muchos saludos, porque todos son muy importantes para mí, todos son muy importantes para la empresa. Continuando con nuestra sección de tiempo libre, también queríamos comentarles, últimamente hemos tenido alguna polémica entre lo que es High Five, lo que es Facebook. En este momento quiero hablarles de Facebook, y es que Facebook está lanzando la versión en español. Ustedes saben, Facebook ha anunciado en un comunicado el lanzamiento de su versión en español para este lunes pasado, ¿no? Sin embargo, los usuarios que desean utilizar Facebook en español pueden cambiar el lenguaje en las preferencias de su cuenta. Pueden hacerlo ya de una vez. Ingresen a Facebook y se van a dar cuenta. Aquellos usuarios de este servidor, aproximadamente 1500 usuarios hispanohablantes de Facebook, decidieron formar parte de este proyecto, traduciendo todo el sitio de inglés al español en menos de 4 semanas. Además, desde este lunes 11 de febrero, este lunes pasado, cualquier persona que estaba accediendo a Facebook desde cualquier país de habla hispana accederá en español. Del total, es cierto, pueden visitarlo, pueden verlo ahora mismo, se darán cuenta que es así. Del total de 64 millones de usuarios de esta red social, hay más de 2.8 millones de usuarios entre España e Iberoamérica. Y es que más del 60% de los usuarios de Facebook vienen de fuera de los Estados Unidos y viven en países donde el inglés no es la lengua primaria. Por cierto, que así lo dijo Mark Zuckerberg, que es el fundador y presidente de Facebook. Él dice que lo deja en manos de los usuarios, y es que la idea inicial fue implicar a los propios usuarios en las traducciones del sitio. Nuestro objetivo siempre ha sido que la gente pueda utilizar Facebook en su idioma. Así que hemos construido una aplicación que permite a los usuarios participar en las traducciones de Facebook a sus lenguas y dialectos. Así lo decía este señor. Los usuarios de la herramienta de traducciones pueden, valga la redundancia, traducir el texto mientras utilizan Facebook normalmente. La comunidad de traductores decide cuáles son las mejores traducciones a través de un sistema de votaciones. Por ejemplo, los usuarios seleccionaron dar un toque para traducir el término poke creado por Facebook. La motivación de muchos de los traductores es el impacto de sus contribuciones. Estas permitirán que millones de personas que solo hablan su lengua puedan utilizar Facebook. Por ejemplo, déjenme contarles, el mayor contribuidor fue responsable de 1.284 de las traducciones seleccionadas por la comunidad. Casi un 3% de todo el texto de la interfaz del usuario de Facebook. Facebook planea seguir dejando en manos de los usuarios las traducciones de las nuevas funcionalidades, conforme estén disponibles, por supuesto. Adicionalmente, la herramienta de traducciones estará disponible para que todos los desarrolladores de aplicaciones en la plataforma de Facebook puedan dejar en manos de la comunidad la traducción de sus aplicaciones. Los usuarios de Facebook también pueden desde ya estar accediendo en cualquier lenguaje soportado desde cualquier teléfono móvil, también con acceso a internet. Las versiones en alemán y francés estarán disponibles en las próximas semanas. Y rápidamente quiero comentarles, y fue una nota que me llamó mucho la atención, me dio mucha curiosidad: es posible enviar mensajes de texto debajo del mar. Hay un gadget de nombre Underwater Digital Interface, que sería algo como interfase digital de submarino o debajo del agua. Esto es un gadget que permite a los usuarios más adictos hacer seguras inmersiones en el mar, gracias a la capacidad de comunicación que ofrece. Una de ellas, enviar mensajes. Con un tamaño compacto y una interfaz muy fácil de utilizar, este dispositivo de interfase digital submarino permite conocer datos de inmersión como tiempo, profundidad, plan de buceo, brújula, etcétera, etcétera. Así como también enviar y recibir mensajes de texto, que es lo interesante. Funciona a una distancia de 500 metros con un sistema de redes capaz de conectar hasta 14 buceadores, y en caso de que se utilice una unidad en un barco, soportaría 4 redes en diferentes bandas de frecuencia. Se imaginan unos, los buzos ahí mandándose, los buceadores mandándose mensajes de texto debajo del agua. Qué loco, ¿no? Pero realmente pasa, ya lo ven. Bueno, amigos, continuemos con la mejor música. Esto es Melodía Estéreo 104.9, la radio que usted merece. Bueno, y lamentablemente hemos llegado al final de nuestra programación por el día de hoy, ¿ok? Porque el sábado que viene nos tienen exactamente a las 12 del mediodía, nuevamente aquí llevando a todos ustedes las mejores notas y el mejor programa, como lo hacemos sábado a sábado. Y gracias por estar ahí, gracias por escucharnos. Un gran saludo a todos. Hemos contestado algunos correos esta semana que nos han llegado a info@zonabinaria.net. Les invito nuevamente a visitarnos a través de www.zonabinaria.net y a colaborar también, ¿por qué no? Hacer su comentario allí de las notas que publicamos, las informaciones que tenemos. Realmente puede ser bien interactivo si ustedes lo quieren. Nuevamente, gracias por estar allí. Hoy el equipo que hizo que todo esto fuera posible, les repito, mi gran amigo Oscar Laguna en la consola digital computarizada. En la musicalización de la estación, Alexander Vázquez. En la dirección, el licenciado Lorenzo Guzmán. Mi amigo David Materán, certificado de locución 35.879 y certificado de productor nacional independiente 1.432. Y quien tuvo el placer de llevar toda esta información a todos ustedes, su gran amigo, el Lince de la Red, que por cierto los invito a visitar www.lince.com.be para que visiten ahí el blog, está bien bueno, del Lince de la Red, Ramón Goitía. ¿A quién más tenemos que dar las gracias? David. Gracias a un grupo de anunciantes que hacen posible este programa. Entre ellos está la gente de DACA, también tenemos la gente de Hana Motor, tu concesionario Hyundai, Paraguana Wi-Fi, Tecnología Digital, quienes tienen siempre la última palabra. ¿Quién más me falta por ahí? ¿Quién más me falta? La gente joven y dinámica de Génesis, esa gente que de verdad nos pone los ánimos para ser cada día emprendedores, como son ellos, de verdad. Un saludo cordial a todos estos anunciantes, un saludo y una despedida calurosa para todos nuestros radioescuchas, nuestros amigos binarios y nuestros temporadistas que están por aquí en la zona. Así es, bueno, más nada que decir, se les quiere mucho, saludos felinos, recuerden www.lince.com.be, www.zonabinario.net, y los invitamos por supuesto a continuar con la mejor programación que tiene para ustedes solamente Melodía Estéreo 104.9, la radio que ustedes merecen. Chau chau.